Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58. Jesús es el pan vivo. Dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne, por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre, verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Lo mismo que el Padre, que vive, me ha enviado, y yo vivo por el Padre. También el que me coma, vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús es el pan vivo. Tú, que tienes tantas ganas de ser santo, que vienes leyendo el Evangelio desde hace muchos meses y vas entendiendo la verdad, y estás en el camino, a ti que acudes cada día a la Santa Misa y comes el pan de vida, déjame decirte que me das mucha alegría. Saber que existes, saber que eres tan bueno, saber que comprendes y valoras y vives el Evangelio de la fe. Entonces, ¿qué te queda por hacer? A veces te preguntas. Te lo digo, perseverar. No hace falta que vayas añadiendo cada día más cosas espirituales para hacer. No lo hagas, porque llegará el día que no podrías con todo y te vencería la tentación de dejarlo por no poder seguir con tu ritmo espiritual. Comprende, hijo mío, hija mía, que ya vendrán tiempos difíciles para ti. Quizás una enfermedad tuya o de un familiar, quizás un disgusto. Todo puede ser, pero tú come el pan de vida, asiste a la Eucaristía y acepta tus tiempos de paz. Ya llegará la tormenta. Disfruta ahora de una vida de alegría. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.